Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Ponle la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Mientras el hacha va y viene. Buenas noches, San Javier y radio oyentes del mundo. Esto es Hacha y Machete y es la edición número 28. Y hoy tenemos una noche muy especial donde se enciende la pista porque está aquí en DJ Hortensia in the house. Vamos a escuchar salsa, cumbia, cuarteto y esto comienza exactamente así. Qué bonito se siente saber que estás pensando en mí. Que te la pasas recordando esos besos que nos dimos. No puedes ni dormir, te pasa igual que a mí. Me queda más que claro que solo de tu mano quiero andar. Y a donde quiera que tú vayas, mi corazón ahí estará. Te doy mi palabra, no me veo con nadie más. Que contigo ya no me falta nada más. Mi lado izquierdo está contento porque encontró su otra mitad. Es contigo con quien me veo despertar. Esa sonrisa cambió mi vida y lo vuelvo a confirmar. Cuando te miro todo tiene sentido. Si me vuelves a besar, ya no me falta nada más. Mi lado izquierdo está contento porque encontró su otra vida. Es contigo con quien me veo despertar. Esa sonrisa cambió mi vida y lo vuelvo a confirmar. Cuando te miro todo tiene sentido. Si me vuelves a besar. ¿Y cómo le bailan? Aquí en Argentina, Johanna, que desde México es Albu y Luna, contigo. ¿Yo? Ana. Hey, contigo ya no me falta nada más. Mi lado izquierdo está contento porque encontró su otra vida. Hey, contigo me veo despertar. Esa sonrisa cambió mi vida y lo vuelvo a confirmar. Cuando te miro todo tiene sentido. Si me vuelves a besar, hey, contigo ya no me falta nada más. Mi lado izquierdo está contento porque encontró su otra vida. Hey, con quien me veo despertar. Esa sonrisa cambió mi vida y lo vuelvo a confirmar. Cuando te miro todo tiene sentido. Si me vuelves a besar. ¿Y cómo le bailan aquí en Argentina, Johanna? Que desde México es Albu y Luna, contigo. ¿Yo? Esto era el Edwin Luna y la Johanna Rodríguez. ¿Cómo se llamaba? Contigo, obviamente, eran unos mexicanos. Ahora vamos a escuchar unos chilenos que son el Grupo Alegría. Lo siento, mi amor. Y esto va con mucho cariño

nos tomamos de rehén. Saludamos a la Antonella que dice que es para bailar. Más vale, todo esto es para bailar. Era la cumbia porque te amo. Y ahora nos vamos con la repandilla cumbia del bailador del 2011. Escúchalo. Para que aprendan, para que tengan, para que guarden y para que recuerden. Yeah. sin que nos vean te voy a llevar a un íntimo lugar donde no hayan testigos. Y si sospecha y vuelve a preguntar, que se crea la historia que somos amigos. Que nos vean te voy a llevar a un íntimo lugar donde no hayan testigos. Y si sospecho y vuelve a preguntar, que se crea la historia que somos amigos. Así en secreto devoro tu cuerpo. Él no se merece ni rozar tu boca. Entonces deja de perder el tiempo. Si sabes que yo soy el que te vuelve loca. A mí si él nunca te reclama, que no se enoje si le llegas de mañana. Si ambos sabemos que mintiendo eres experta, no hay nadie como tú, nena, te lo aseguro. Que me vuelva loco, mujer, yo te lo juro. Que me cierre en mi cuarto y me llene de placer. Porque como tú no hay nadie que lo sepa hacer. Y le damos hasta abajo, baby, como nunca lo hiciste con él. Si prefieres hacerlo pecando en el infierno, sabiendo que le eres infiel. Y le damos hasta abajo, baby, como nunca lo hiciste con él. Si prefieres hacerlo pecando en el infierno, sabiendo que le eres infiel. Baila, baila. Y mami, soy pa' que te mueva. Sin que nos vean te voy a llevar y vuelve a preguntar, que se crea la historia que somos amigos. Así en secreto devoro tu cuerpo. No se merece ni rozar tu boca. Entonces deja de perder el tiempo. Si sabes que yo soy el que te vuelve loca. Mami, si nunca te reclama, que no se enoje si le llegas de mañana. Dile que fue tu amiga que te dejó en la puerta. Si ambos sabemos que mintiendo eres experta, no hay nadie como hasta abajo, baby, como nunca lo hiciste con él. Si prefieres hacerlo pecando en el infierno, sabiendo que le eres infiel. Y le daba hasta abajo, baby, como nunca lo hiciste con él. Si prefieres hacerlo o no, pecando, porque le eres Esto es la plena Uruguaya, la sandunga infiel. Y tenemos un mensajito que nos pidieron que mandemos acá al aire. Para Javier, el chabón, que lo tengo de Mortimer, que labura conmigo. Javier, Mauricio y el Kevin. Ahí fue mandado Ramiro para el Kevin de tu vida. Escuchame, y ahora nos vamos con otra plena uruguaya. Martín Quiroga, aguante presión, escúchalo. Dale, yo ando a la nave, salgo, te aviso. Vale, eso. Otra de Leonardo Toledo. Uruguay aguanta presión. Se cortó. Dicen que soy el peor, el hombre gol, y que alegre vivo. Pero no se ven, no aguantan la presión, que hablan de mí y no conmigo. Dicen que ando en la vuelta, que a veces ando perdido. Muchos hablan de mí, pero no conmigo. Aguanta presión, Diego Quiroga, el peor de todos. Cargo con mi ángel a todas horas, y por ti ya no lloro. Aguanta presión, Diego Quiroga, el peor de todos. Cargo con mi ángel a todas horas, y por ti ya no lloro. Dicen que soy el peor, pero se olvidan de tantas cosas. Que a más de uno en la pista yo le hice bailar la plena bien sabrosa. Que soy culpable, también que soy inocente. Que digan lo que quieran, no la calladita o delincuente. Y aguanta presión que llegó Quiroga. El peor de todo, cargo con mi ángel a todas horas. Y por ti ya no lloro, aguanta presión que llegó Quiroga. El peor de todo, cargo con mi ángel a todas horas. Y por ti ya no lloro. Uy, uy, uy, hasta abajo, mami. Siempre pa' que baile usted. Martín Quiroga, ya sabes. Aguanta presión que llegó Quiroga. Ya se acaba a bailar, pero las colas no pasan de moda. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Toma carta en mi cuerda, siempre la traigo conmigo. Por eso aguanta presión. Aguante la plena Uruguaya. Y de ahí, del charco, del otro lado del charco, nos vamos a ir al Santiago del Estero, porque viene la guaracha para la negra. Esta para vos. Y para la Victoria también. Los caimanes santiagueños, mulatona tropical, canta el Jorge Vélez. Escucha. ¡Ole! ¡Báilalo, mulatona, báilalo! Mulatona bailando hasta el ritmo, se siente la reina del son tropical. La mulatona es una linda negra que tiene una cola que te hace soñar. Mulatona, coquetona, bonita negra que sabe bailar. Mulatona, coquetona, es una diosa del son tropical. A ver, Ramón, escucha esa timbaleta con mucha gana. Mulatona bailando este ritmo, se siente la reina del son tropical. La mulatona es una linda negra que tiene una cola que te hace soñar. Mulatona, coquetona, bonita negra que sabe bailar. Mulatona, coquetona, es una diosa del son tropical. A ver, Jorge, con ese bajo, che. Que viene, que viene. Bailar. Mulatona, coquetona, es una diosa del son tropical. Mulatona, coquetona, bonita negra que sabe bailar. Mulatona, coquetona, es una diosa del son tropical. Mulatona, coquetona, bonita negra que sabe bailar. Que al palo los santiagueños, ¿no? En esas pistas, por ejemplo, la de Pampa de los Guanacos, que yo estuve ahí con la ña Victoria. Ay, mamá, cómo está esa gente. Ahora vamos a escuchar a la canción Herida, una versión del 2021 de La Joda Cuartetera. Poné cheto nomás, larga ese temazo. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un... Y no sé por qué hiciste renacer mi vida, aún sabiendo. Muchísimas gracias, Tadeo. Gracias por compartir esta canción con la Joda Cuartetera. ¡Ahora yo quiero que todos juntos! Esto era la salsa con Coco del Pochi, el Coco Band de 1995. Dominicanos, vamos los plátanos. Ahora nos vamos a la Venezuela. Un tema de 1976. El Oscar de León y Sigue tu camino. Bailalo, Silvina. Sin razón te burlas de mí. Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida no se maltrata si tú así, de manos con otro eres una infeliz. Imposible cambiar tu modo de ser. Lo tuyo es vanidad, qué pena me da. Sigue tu camino y déjame en paz. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora de Venezuela nos vamos al Perú porque viene una cantante que se las trae, que nos gusta mucho, una Brunella Torpoco del 2023, La Gata Bajo la Lluvia, una versión impresionante que vamos a escuchar en este momento. ¿Hay alguien ahí? Sí. Molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, no

sabe, a mí me gustan todas. Se parece a mí, igualito a ti. Ahí estará. Esto era Yosimar y su Jambo. Vamos a bajar un cambio. Para, tengo que decir algo muy importante. Se murió Roberto Giordano. De ahora ahí nos vamos a ir a un tema, una cumbia colombiana más tranqui, para que bajen un poquito las palpitaciones. Onda Sabanera, Ámame. Y suena de esta manera. Quiero esperar, ya quiero tenerte, tomarte la mano, llevarte a bailar. Los días sin ti me saben a muerte, son tragos amargos de cruel soledad. Quiero que esta noche te quedes conmigo, llenos de pasión, dejarnos llevar. Ámame, dame tu locura, bésame, no me tengas miedo, muérdeme. Sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo. No me tengas miedo, muérdeme. Sabes que te quiero, entrégate. Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo. Declaro mi muerte, no vale la pena vivir sin amar. Dependo de ti, adicto a tus besos, durmiendo en tus brazos me quiero quedar. Quiero que esta noche te quedes conmigo, llenos de pasión, dejarnos llevar. Dame tu locura, bésame, no me tengas miedo, muérdeme. Sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo. Corazón, sí, sí, sí, sí, ámame, dame tu locura, bésame, no me tengas miedo, muérdeme. Sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón. Vamos a estar recordando que el sábado 14 de diciembre desde las 18 horas es el festejo de la Radio San Javier con los programas en vivo, entrevista, música, amigues. Va a estar la DJ Gilda y DJ Hortensia con esta música y alguna más seguramente. Ahora vamos a escuchar 18 quilates, son de amores. Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como la loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llore más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores. Amores que engañan, amores que agobian, amores. porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esa lagrimilla de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Lila, la Lila ahí del rodeo, la rincona de San, exactamente. Hola perdida, era el Lucas Ra. Y ahora vamos a un artista local que a mí me gusta mucho y todos lo saben. Rodrigo Aguilera de La Fórmula, donde quieras que estés, escúchalo. Para vos, Vicky, que decís que es una momia, para mí me gusta. Venía a visitar culiada. Y las manitas arriba, todo el mundo. Vamos, Vicky, casa. Arriba, arriba, arriba, donde arriba. Que estés. estoy esperándote, que yo sigo esperándote. Amor, donde quiera que estés, deja al lado de mí, que yo estoy esperándote, que yo sigo esperando, que yo sigo esperando, que yo sigo esperándote. Mañana están en vivo con Estilo Serrano en Villa Dolores. De Villa Dolores a ver dónde nos vamos a mover, al Colombia. Vamos a escuchar Herencia de Timbiqui, un temón de La Vamos a Tumbar del 2021, para que me vuelvan el lupite. Estoy contento.

no podía faltar ahora, ¿quién va a ser? ¿La Delio Valdés con qué personaje? Adiós, amor. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, y si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. We'll be right back. bailas cumbia. Como me gusta cuando bailas gaita. Tu cuerpo parece quebrar. Ay, Carla, Carla, tu pelo baila cuando estás bailando. Y los muchachos solo piden, y los muchachos solo piden que no pares de bailar. Eso era Los chicos. Reyes del Cuarteto. Y el tema, ¿cómo se llamaba? Bailando con Carla. Yo siempre pienso en Carla de Achiras. Y vos, Chato, pensás en Carla de... Carla Fariña. Fariña, la que dice que escucha el programa de la mañana. Ahora vamos a escuchar otro cuarteto. Monada. Los hermanos Ninzi. Fumar. Para vos, Néstor. Fino de mesa y un sifón, loco de la cabeza al corazón. Grito frases estrellas de neón y el asfalto atraviesa la razón. Y mis labios se queman de dolor. Maldita luna llena, maldito el sol, maldito el sol. Y no paro de fumar y el humo que se va al cielo hace que se pase el tiempo cuando lo veo volar. Y no paro de fumar y el humo que se va al cielo hace que se pase el tiempo cuando lo veo volar. Dejado y no dormí, donde había llegado, qué tonto fui, del presente al pasado, hay un abismo, es que después de todo, no fue lo mismo y mis labios se queman de dolor. Maldita luna llena, maldito el sol, maldito el sol. ¿Cómo dice? Y no paro de fumar, y el humo que se va al cielo. Se pasa el tiempo cuando lo veo volar. Y no paro de fumar y el humo que se va al cielo y no paro de fumar. Hace que se pase el tiempo cuando lo veo volar y no paro de fumar. Y el humo que se va al cielo hace que se pase el tiempo. El día de la fiesta de la cerveza acá en San Javier, uno de los hermanos Ninzi estaba ahí de incógnito con la novia, supongo. O no sabemos. Pero bueno, la Vicky se sacó una foto con el Pablo. Ahí los fans. Ahora vamos a escuchar una cantante uruguaya. Escucha, Vanessa Britos habla. Ahora te pido que saques tus cosas y al cruzar la puerta no regreses jamás. Va a caer muchachos bailan. Y la rocha de la tanga se la cola toda, flashaste conmigo cuando suena el punte. Y bajo cumbiero todos los rochos bailan. Y la rocha de la tanga se la cola toda, flashaste conmigo. Bailan y la rocha de la tanga se la cola toda, flashaste conmigo. Sola va a caer, ella va a caer cuando se cuando suena el punte, mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan. Y las rochas de la tanga se la colan todas, flashaste conmigo. Sola va a caer, ella va a caer. Sola va a caer, ella va a caer. Esto era el Macaco del 2010, suena mi bajo cumbiero, que también le fui a sacar fotos porque relanza todos sus temas. En breve van a ver las redes llenas de Macaco nuevamente. Saludamos también al Laureano que está en González Catán, acá nuestro vecino de la población. Nos está escuchando y lanzamos con la Coupé, Fuego y Pasión. ¿Están ahí o no? Ponelo nomás. ¡Au, au, au! No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nada en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar, un papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. Y no saben que todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro. Nos condenan

cabana, haciendo jarana. Pa' que sepa que la que ey, ey, ey, ey. Oh, what do you think of me? A mí eso me vale madre, no sabes de mí. Tengo otros problemas que contarte. Tengo mi alma que arde antes de apuntarte, porque me apuntes a mí. Ey, soy atrevida, ya perdí el miedo a tenerlo en la vida. Saco los dientes a que me vigila. Llevo pistolas de fuego en mochila. Ay, ay, ay, ay, ya no me vas a hacer mal. Ay, ay, ay. H Machete tiene auspiciantes. Buen Gusto Restaurant, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas. Lo de Adrián, el delivery es 653034, 653034, donde se come bien. Talajén en servicio de internet desde Cruz de Caña a Villa de las Rosas. 11-51-14-7101. 11-51-14-7101. Conectividad en Tras la Sierra. Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, al lado del YPF. Tienen de todo para los bichos. También alpargatas. Atiende el Gioni y es más barato que Villa Dolores. Tenemos una agenda cortita. Está la party hoy. ¿Saben dónde? En el Club Tajamar. Ahí se pone con la gente de los Hornillos de la Rabona. Está bueno. Mañana sábado 23 de noviembre en Las Chacras Norte, vendría a ser ahí, que pertenece a Villa de las Rosas. Es la primera fiesta de la tradición. Están los Quiscaludos, los Pampas Serranos, Tatín Pérez Romero y bien ahí. ¿Qué más? Algo muy lindo para hacer mañana, noviembre, sábado 23. Es la décima demostración de esquila con tijera. Eso es en lo del Eric, en la comunidad La Unión, en Santa Teresita, Pocho. Hay feria para celebrar de alrededor de las fibras de oveja, llama y algodón. Hay empanadas y cantina, así que está muy bueno para ir, para pasar el día ahí. Después también está el Festival de Tras la Sierra, acá en el balneario, que pueden ir. Y mañana, que sigue habiendo más cosas, ¿qué hay? En el Club Chapaquí, en la población, se celebra el cierre del campeonato 2024. Está el Tatín Pérez Romero y obviamente los locales es lo que hay. Así que ahí se va a poner, pero hasta las tetas. Bueno, nos queda poquito de programa, pero vamos a escuchar unos temitas más. Aguanile con el Proyecto A, Me Va a Extrañar. Pone chato nomás. Lárgalo. Esto es Proyecto A. Y de Colombia, su orquesta Aguanilé. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciabas. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Nuestra Recibimos mensaje del Gonzalo Tapia, lo saludamos, dice que mañana se van a jugar los veteranos a Las Higueras, allá por el norte debe ser. Y nos vamos a ir con otro temita, Isabel Marí, No Me Mires Así, es una cantante tejana, escucha. Cuando te voy a besar y que se entere todo el mundo entero, no me va a importar. No me mires, no me mires así. Soy presa fácil, me traes en la mira y me voy a rendir. No me mires, no me mires así. Eres fruta prohibida, provocas mi instinto, ya voy. También alguien más. Y tu mirada me hace vulnerable y vuelvo a fallar. Si te me acercas, juro no respondo, te voy a besar. Y que se entere todo el mundo entero, no me va a importar. No me mires, no me mires así. Soy presa fácil, me traes en la mira y me voy a rendir. Bueno, estamos llegando al final del programa. Saludamos a la Olga en Rodeo de Piedra que nos está escuchando, a la Tere en Villa Las Rosas, a José, Nachiras y familia. Espero que la hayan pasado bien. Recuerden que el 14 de diciembre hay joda acá en frente a la radio. Le vamos a poner todo, más vale. Hortensia va a estar ahí. Y nos despedimos. Saludos al Troy que recién saluda. A Carla Melo, una cantante chilena, Por Ti. Buenas noches, gente. Buen fin de semana. Mojada la